Radio Acupe, con música fácil de escuchar. human. Sometimes I just don't know. Every time I move, I lose. When I look, I'm in. And every time I turn around, I'm back in love again. Back in love again. Back in love. When you put your arms around me, I feel so satisfied. Thank you. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. de la durée. Et si tu ne sais pas très bien nager, apprends le rythme comme une bouée. Allez, buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Now, DJ Plus, your radio. Serious, I'm just curious. Why you wanna hear? Plus. I'm not afraid to die. DJ Plus in the mix. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Saturday night. Something special. Saturday night. Plus in the mix. The music Hey!